obviamente, la estrella más cercana a nuestro planeta y la única que se puede estudiar con todo lujo de detalles. Se la clasifica como una estrella G2b, una estrella amarilla, con una temperatura de 5770 grados Kelvin, de ahí viene su tipo espectral G2, y es una enana de la secuencia principal, ¿no?, del diagrama de Hertzsprung-Russell. Los detalles de su composición ya los hemos charlado muchas veces. Tiene un 71% de su masa en hidrógeno, un 27% en helio, y después hay elementos más pesados hasta completarlo. Así que nuestro Sol no se destaca en nada entre esa multitud de cientos de miles de millones de estrellas. Recorre su órbita a una distancia del centro que viene a ser más o menos 2/3 del diámetro. En el centro de la galaxia, las estrellas forman una protuberancia. Así que si uno lo mirase desde el exterior, daría la sensación de estar viendo algo así como un huevo frito, ¿no?, en el que la protuberancia central sería la yema. Sin embargo, el modo en que el disco gira revela que todo el material brillante, que se conoce como materia bariónica, que compone la parte visible de la Vía Láctea, queda sujeta por el tirón gravitatorio de una materia invisible que no brilla ni emite radiación, y que viene a ser más o menos 10 veces mayor que la materia visible de la galaxia, y que muchos suponen que está diseminada en un halo situado alrededor de ella, extendiéndose mucho más allá del borde del disco de estrellas brillantes. Descubrir qué es realmente esta materia oscura, que algunos preferimos llamarla mejor no luminosa, ¿no?, una materia escondida, es un tema de un interés crucial para los astrónomos, pero no quería entrar en eso ahora porque ya tratamos muchas veces el tema de la materia oscura. Lo que sí sabemos es que muchas galaxias en forma de disco se caracterizan por una especie de serpentinas que se alejan en espiral desde su centro, y eso hace posible que se les aplique el nombre de galaxias espirales. Es muy fácil estudiar las pautas que siguen estos brazos espirales, porque las galaxias se encuentran relativamente cerca unas de otras si comparamos sus distancias contra sus tamaños. Por ejemplo, Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana comparable a la Vía Láctea, se encuentra con respecto a nosotros a una distancia de un poquito más de 2 millones de años luz, que parece una gran distancia, pero la galaxia de Andrómeda es tan grande, de hecho es un poco mayor que la Vía Láctea, que incluso a esa distancia, vista desde la Tierra, cubre un trozo de cielo del tamaño de la Luna y puede observarse a simple vista en una noche despejada y sin luna, si nos situamos lejos de las ciudades y de otras fuentes de emisión de luz. Los brazos espirales, que son una característica tan llamativa en galaxias como la nuestra, son visibles porque están bordeados por estrellas calientes de gran masa que relucen, ¿no?, con su brillo. Y eso muestra que son estrellas jóvenes, ya que no hay estrellas viejas que tengan tanta masa. Además, uno puede observar su tono azulado, que las delata, porque las de más edad son estrellas marrones oscuras que han agotado su combustible nuclear y han dejado de radiar en el espectro del ultravioleta. No hay misterio en cuanto al modo en que mantienen esa forma de espiral, porque es simplemente un fenómeno de realimentación. las nubes gigantescas a partir de las cuales se formaron las estrellas pueden contener hasta 1 millón de veces la masa del Sol cuando empieza a contraerse gravitatoriamente para formar estrellas, y cada nube que se contrae produce no una sola estrella de gran tamaño, sino todo un conglomerado de estrellas, así como muchas estrellas menores. Cuando las estrellas brillantes emiten luz, la energía de esta luz estelar, especialmente la parte ultravioleta del espectro, forma una burbuja dentro de la nube y tiende a frenar la formación de más estrellas. Sin embargo, una vez que las estrellas de gran masa recorrieron sus ciclos vitales y han explotado, siembran ese material interestelar con elementos de distintos tipos, y la onda expansiva ejerce presión sobre las nubes interestelares cercanas y hace que comiencen a contraerse, repitiendo el ciclo y haciendo que se formen nuevas estrellas dentro de la galaxia. Las ondas procedentes de distintos tipos de supernovas, al entrecruzarse unas con otras, actúan mutuamente para barrer el material interestelar y formar nuevas nubes de gas y polvo que se contraen produciendo más estrellas y supernovas, en un clásico ejemplo de interacción que se mantiene por sí sola, en la que intervienen una absorción de energía procedente de las supernovas y una realimentación. Si la nube es demasiado densa, su parte interna se contrae gravitatoriamente de manera rápida y forma unas pocas estrellas brillantes, estrellas grandes que recorren sus ciclos vitales rápidamente y de pronto explotan, destrozando esa nube que las formó en pedazos antes de que puedan formarse muchas estrellas. Esto significa que la generación siguiente de estrellas nace de una nube más delgada porque ha habido pocas supernovas que barrieran el material formando pedazos densos. Y si la nube es tan delgada que su densidad queda por debajo de la densidad óptima, nacerán muchas estrellas y habrán gran cantidad de explosiones de supernovas, lo cual producirá gran número de ondas de choque que van a barrer material interestelar, acumulándolo en nubes más densas. De esta manera, por ambas partes, estas realimentaciones operan para mantener un equilibrio aproximadamente constante entre la densidad de las nubes y el número de supernovas y estrellas del tipo Sol que se producen en cada generación. La propia pauta espiral resulta del hecho de que la galaxia realiza un movimiento de rotación y está sometida al tirón gravitatorio que crea la fuerza de marea proveniente de toda esa materia que no es luminosa. Y si han ido entendiendo lo que venimos hablando, se darán cuenta que la materia interestelar es de lo más variada. Existen nubes de gas y polvo fríos que son ricas en moléculas muy interesantes y se llaman nubes moleculares gigantes. A partir de estas nubes se forman nuevas estrellas y planetas. Hay nubes de lo que consideraríamos gas normal, formadas por átomos y moléculas de sustancias como el hidrógeno, y quizá tan caliente como una habitación cerrada en una noche. Pero también hay regiones que se han calentado hasta temperaturas extremas mediante la energía que procede de las explosiones estelares, de forma que los electrones han sido arrancados de sus átomos para formar un plasma cargado de electricidad. También existe toda una amplia variedad de densidades dentro del medio interestelar. En la forma más ligera, la materia que está entre las estrellas es tan escasa que solo un átomo por cada 1000 centímetros cúbicos de espacio podríamos encontrar, Y en la modalidad más densa, las nubes están a punto de producir nuevas estrellas y nuevos planetas que contienen 1 millón de átomos por cada centímetro cúbico. Sin embargo, eso es algo muy diluido si se lo compara con el aire que respiramos, en donde cada centímetro cúbico contiene más de 10 trillones de moléculas, pero incluso una diferencia de 1.000 millones de veces en densidad sigue siendo un contraste espectacular. La cuestión es que unos pocos investigadores destacaron allá por 1990 en que todos estos aspectos, la composición, la temperatura y la densidad en el medio interestelar, dista mucho de ser uniforme. Por decirlo de otra manera, no está en equilibrio. Y parece que lo que mantiene lejos del equilibrio son unos pocos procesos asociados con la generación de las pautas espirales de los brazos. Esto significa que la Vía Láctea, como otras galaxias espirales, tienen una zona de reducción de la entropía. O sea, la entropía es un, por ejemplo, una galaxia se la puede considerar como un sistema autoorganizador, al que mantienen lejos del equilibrio, por una parte, un flujo de energía que atraviesa el sistema, y por otra, una realimentación, como vimos hace un ratito. En este sentido, la galaxia parece como si se comportara como los sistemas vivos. Son tantas las galaxias que pueblan el universo, tantos mundos presentes en las galaxias, que quién sabe lo que podremos encontrar por ahí afuera. Cientos de miles de millones de estrellas, y cada una podría estar acompañada por toda una serie de mundos que en algunos, como sucedió aquí en el planeta Tierra, han podido albergar la vida de tantas maneras y de tantas formas. Estos nuevos conocimientos, estas nuevas posibilidades, en estos tiempos que corren al comienzo de la segunda década del siglo XXI, dejan lejos, muy lejos ya, aquellos tiempos en que los grandes pensadores como Tales y Anaximandro simplemente contemplaban el cielo. Y ahora, con nuestras mentes, hemos llegado a comprender los puntos más lejanos de este inmenso cosmos. Pertenecemos a una gran especie. Somos la consecuencia de miles de millones de años de evolución de este universo. También somos un simple conjunto de átomos, pero en el fondo somos muchos más que eso. Y ya que hablamos de nebulosas y de supernovas, les quería comentar que apareció una brillante supernova en la galaxia M95. Se descubrió hace unos poquitos días en esta galaxia en Leo. Tiene una magnitud de aproximadamente 13 y ha estado subiendo rápidamente. Se podía ver hace unos días con pequeños telescopios. Está cerca del planeta Marte en estos momentos. Se está moviendo lentamente hacia el oeste, hacia la estrella Regulus. Y para el que no lo sabe, el nombre de la galaxia en la que se encuentra, M95, es el objeto número 95 en el catálogo de objetos de espacio profundo del astrónomo Charles Messier, que lo realizó allí por el siglo XVIII. Él, cuando creó este catálogo, ignoraba qué eran estos objetos, supuso que eran tipo cometarios, ¿no? Cometas muy, muy débiles. Y sin embargo, para la época había descubierto todo un nuevo tipo de objeto cósmico. Para una persona que ve cometas y galaxias a través de un telescopio, aparecen bastante similares. M95 es una galaxia hermosa, tiene varios brazos en espiral, con una barra de estrellas desde el centro. Una galaxia localizada a 38 millones de años luz de la Tierra, que ha estado haciéndonos llegar su luz desde entonces. El hecho de tener una supernova de magnitud 13, para quienes se preguntan cómo la pueden ver, se puede hacer desde cielos oscuros con instrumentos de 6 pulgadas o más de diámetros, con un telescopio de 8 pulgadas de diámetro o mayor. No deberían tener problema. Yo aún no la he visto, pero vivo desde en el centro de una ciudad, ¿no? Para aquellos que están en lugares un poco más oscuros, aprovechen esta oportunidad porque no van a tener problema en localizarlas, especialmente porque Marte está muy cerca de ella, así que ayuda para su ubicación. Es hermoso soñar con las estrellas, pero también el colocar el ojo detrás de un telescopio hace que la astronomía sea una de las ciencias más bellas que podamos imaginar. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y ustedes saben que existe, porque lo han utilizado muchas veces, lo que se llama el tiempo universal coordinado, ¿no? El UTC, que es la base de la escala de tiempo civil en el mundo desde 1972, que cuenta como unidad al segundo atómico, se determina en base a mediciones de varios centenares de relojes atómicos distribuidos por todo el mundo, que es una tarea a cargo de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Este tiempo universal coordinado se mantiene sincronizado con la escala asociada a la rotación de la Tierra, se llama UT1, es un poco menos de un segundo de diferencia, debido a las variaciones en la velocidad de rotación de nuestro planeta, se va intercalando un segundo al tiempo universal coordinado para asegurar esa sincronización, tarea que se ha llevado en forma continua desde 1972 hasta el 2000 y de vez en cuando entre 2006 y 2008. Pero en los últimos años la comunidad científica ha discutido sobre si realmente esto tiene sentido o eliminar este segundo que se intercala, que beneficiaría solo a los sistemas electrónicos más modernos de navegación y a los sistemas de computadoras, pero podría desencadenar consecuencias legales y sociales cuando la diferencia entre el UT1 y el tiempo universal coordinado alcance niveles perceptibles. Y por eso es que la Unión Internacional de Telecomunicaciones se reunió hace un par de meses para analizar si ese segundo tiene sentido o no. Esto es interesante porque nos lleva a pensar un poco en el tema del tiempo civil, ¿no? El tiempo con el que vivimos día a día. Una breve recorrida en la historia del tiempo y de su uso civil puede mostrar reformas al calendario, debates en torno a qué parámetro utilizar para los sucesos naturales, como la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación sobre su eje, para hacerlos compatibles con la medición para usos civiles. Esa incompatibilidad, aunque sea poco notoria para la vida cotidiana, debe ser subsanada, porque desde los medios de comunicación, los satélites, hasta las transacciones económicas sufren de estas diferencias. Así que es bueno pensar un poco en las consecuencias de nuestra medición del tiempo. Ustedes saben que el año bisiesto consta con 366 días. La historia de esto es que en el calendario gregoriano, que está vigente desde 1582 y que utilizamos actualmente, reformó al calendario juliano, que era el calendario solar basado en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, algo que los astrónomos llaman año trópico. ¿Por qué se hizo esta reforma? Porque surgió de la necesidad de la vida cotidiana, unida a una festividad religiosa. En aquella época, el credo dominante en Europa era el cristianismo, y tenían que ajustar con el calendario la fecha movible más importante, de la que estamos muy cerquita ya, que es la Pascua. El domingo de Pascua había sido fijado en el Concilio de Nicea como el primer domingo después de la primera luna llena, que ocurría luego del equinoccio vernal, el día 21 de marzo. El calendario juliano tenía años de 365 días y un año bisiesto de 366 días cada 4 años. Pero la duración del año juliano no se ajustaba al año trópico y eso producía un error que se acumulaba. Hay que recordar que la Tierra tarda 365 días, 5 horas y 48 minutos en su traslación alrededor del Sol. Así que ese tiempo es mayor a los 365 días del calendario y tenía que compensarse de alguna manera. Para el año 1582, el error acumulado era ya de 10 días y entonces la Pascua cristiana se apartaba mucho de la Pascua judía, así que eso no respetaba las Sagradas Escrituras y por eso el Papa Gregorio XII introduce la reforma al calendario que está vigente desde entonces y es que todos los años tengan 365 días y cada 4 años el año tenga 366 días, que es el bisiesto, excepto los que terminan en 100, que para ser bisiestos deben ser divisibles por 400. Así que fueron años bisiestos 1600, el 2000 y el próximo será el 2400. La diferencia entre el año gregoriano y el año trópico genera un error acumulado que es de un día cada 2500 años, contando desde 1582. Así que ahí va a haber que hacer un ajuste de nuestro calendario. Pero quién sabe para esa época cómo se medirá el tiempo, ¿no? Ustedes saben que el día juliano es muy importante para los astrónomos. Nosotros medimos todos los instantes de tiempo de una manera correlativa, que se llama sexta juliana o día juliano, que facilita el registro de las observaciones, porque así son más fáciles de calcular las posiciones de los cuerpos celestes, ¿no?, las efemérides, y el análisis de los datos. Hay también una diferencia entre el año trópico, que usamos todos los días, y el día siderio, según las estrellas. El año trópico es el intervalo entre dos pasajes consecutivos del Sol por el equinoccio vernal. Describimos la traslación de la Tierra parados sobre nuestro planeta, diciendo que el Sol describe una circunferencia en la esfera celeste que se llama eclíptica. Como el Sol describe los 360 grados en 365,25 días, aproximadamente se desplaza en el cielo un grado por día hacia el este, y por eso, si uno observa alguna constelación, ve que a la misma hora de cada noche está en un punto diferente. Y hay otro movimiento periódico, que es la rotación terrestre, que nos permite definir una escala de tiempo que ordene los sucesos día a día. Un punto del cielo muy importante para la astronomía es el equinoccio vernal, que es la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica, en el nodo ascendente, ahí cuando el Sol cambia su recorrido del sur al norte, del ecuador celeste. Si la Tierra da una rotación completa en ese punto, pasa dos veces por el meridiano del lugar, y ahí se define el día siderio. También hay otra manera de establecer una escala de tiempo en base a la rotación terrestre usando el Sol, y se lo conoce como día solar medio, que es el intervalo entre dos pasos consecutivos del Sol por el meridiano del lugar. Al Sol, como todas las estrellas y debido a la rotación de la Tierra, los vemos salir por el este y ponerse por el oeste, y el hombre siempre usó la salida del Sol allí por el este y su puesta por el oeste, para medir el tiempo, porque es algo fácil y natural para la observación. Tanto el tiempo solar medio como el tiempo siderio son tiempos locales. Después fue necesario coordinar cada tiempo con un parámetro común a muchos, así que a mediados del siglo XIX se decidió unificar las horas, porque el transporte, el uso del telégrafo y las actividades económicas requerían de una coordinación. Así, por ejemplo, en 1894, aquí en Argentina, se fijó la hora oficial como la hora del meridiano del Observatorio de Córdoba para determinar nuestra hora. Y después del 1 de mayo de 1912, la Argentina se adhirió al Sistema Internacional de la Hora. A nivel mundial también surgió la necesidad de unificar la hora, y en 1912 hubo una conferencia internacional de la hora en París, en donde se decidió extender a todo el mundo el tiempo civil del meridiano de Greenwich, que se llama tiempo universal o GMT, ¿no? Greenwich Mean Time. Para eso se establecieron husos horarios que dividieron a la Tierra en 24 husos de 15 grados de longitud cada uno, para que a las 12 horas de cada lugar el Sol estuviera cercano a cruzar el meridiano del lugar. En la década de los años 30 aparecieron los relojes de cuarzo con precisiones de un milisegundo, y ya se podía detectar que la velocidad angular de la Tierra no era uniforme, así que una observación de un tiempo tan pequeño también empezaba a traer problemas. Y ni que hablar por la década del 50, cuando ya se habían desarrollado y probado los relojes atómicos con lo que se llama el segundo atómico extremadamente estable. Allá por 1972, por un acuerdo de la Unión Internacional de Comunicaciones, se utiliza en todo el mundo el tiempo universal coordinado, que es una escala de tiempo atómico que no se aparta de la rotación de la Tierra en más de un segundo. Así que el UTC reemplaza al UT, ¿no?, al tiempo universal. Y siguen vigentes esos usos horarios y es la base de las horas oficiales de los países. Como la Tierra no gira de manera uniforme, hay momentos en que esa diferencia supera al segundo y entonces se agrega un segundo al tiempo universal coordinado, llamado segundo intercalar o leap second, para volver como a acompañar a la Tierra en su rotación. Generalmente se introduce al inicio de un nuevo año, según se va pautando. Hasta el año 2000 se agregaba todos los años, pero después se lo hizo de una manera esporádica. En realidad no existe un solo reloj en el mundo que genere la escala de tiempo universal. Hay una red de 600 relojes distribuidos en unos 70 laboratorios del mundo que contribuyen a la construcción de sus lecturas, ¿no? En la Argentina hay 3 relojes que integran la red. Uno está en el Observatorio Naval de Buenos Aires, otro en el Instituto Geográfico Nacional y otro en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También hay contribución latinoamericana en países como Chile, Panamá, México y Brasil. El tiempo es algo que experimentamos día a día, teorizamos mucho sobre él también. En realidad no sabemos qué es. Y el uso cotidiano parece algo natural, pero hay tanta coordinación, tanta investigación detrás de su determinación que un repaso a la historia de cómo han surgido estas mediciones y cómo se establecen los estándares es bueno para comprender de lo que estamos hablando. Otro tema musical. Thank you. y los astrofísicos parecen confirmar la existencia de los agujeros de gusano atravesables, esos que se investigaron gracias a la película Contacto, ¿no?, de Carl Sagan. A él se le había ocurrido la idea y le propuso a Kip Thorne analizar la teoría de viajes a través de este tipo de agujeros, y quería tener una base científica sólida para hacer esa maravillosa novela transformada en película. Y hoy en día, esos túneles en el espacio-tiempo que se han predicho solo en la teoría podrían existir en realidad y ser grandes, estables y atravesables. Se sostiene que es posible detectar esos túneles en el universo, aunque el método para lograrlo es demasiado complicado, mucho más que el que se requiere para encontrar agujeros negros. La física relativista supone que estos agujeros, llamados puentes de Einstein-Rosen, cuya existencia fue predicha solo como ecuaciones matemáticas, tienen una entrada y salida conectadas como por un pasillo o túnel donde la materia podría viajar de un extremo al otro. Actualmente hay diferentes teorías sobre los tipos de agujeros de gusano. Algunos investigadores creen que pueden permitir el viaje por el espacio, es decir, llevar a un punto distante del universo, mientras otros creen que permitiría un viaje en el tiempo e incluso a universos paralelos. Además, existen teorías que aseguran que de existir estos agujeros serían inestables, pequeños, y que podrían cerrarse muy bruscamente, eliminando así todo lo que está dentro del túnel. Pero hay un grupo de investigadores, liderados por un físico alemán, que llegó a la conclusión de que en realidad estos agujeros, creados después del Big Bang, podrían ligar puntos lejanos del universo y, aunque originalmente eran pequeños, podrían haber aumentado considerablemente su tamaño debido a la expansión del universo. Pero los investigadores también ven un problema a su hipótesis. Para que un objeto, como una nave espacial, pueda atravesar este lugar y la curvatura del espacio-tiempo a la entrada del agujero, tienen que hacerlo de una manera muy suave, o de lo contrario la hipotética nave que lo atravesaría podría ser desgarrada por la gravedad. Y si se lo hace a través de una curva suave, entonces los futuros viajeros tardarían muchísimo tiempo en llegar al extremo opuesto del agujero, tal vez cientos de años luz más allá. Los físicos actuales admiten, en varias oportunidades lo han hecho, la importancia de este tipo de investigaciones, pero también destacan que una teoría así exige una comprobación práctica que solo puede hacerse a través de las observaciones astronómicas, y hasta ahora esto ha sido excepcionalmente difícil. Porque los agujeros de gusano están ocultos por nebulosas, estrellas o por otros objetos espaciales que los hacen parecer agujeros negros. Este grupo lo que ha hecho es dar un método innovador para detectarlos. Ellos se centran en el comportamiento del objeto Sagitario A estrella, que hemos hablado varias veces, ¿no?, allí en el centro de nuestra galaxia, y que suele ser considerado como un agujero negro supermasivo. Según ellos, podría ser en realidad un agujero de gusano. Y esto solo se puede comprobar mediante observaciones del gas y la materia absorbida por el agujero. Porque si es un agujero negro, el material va a desaparecer sin emitir radiación, pero si lo hace, entonces los astrónomos podrían suponer que se trata de un verdadero túnel interespacial. Y Rusia ha salvado aparentemente a la misión ExoMars. Después de la retirada imprevista de la NASA del programa ExoMars, la Agencia Espacial Europea se vio obligada a buscar socios para sacar adelante las dos misiones a Marte que forman este proyecto. Y el programa conjunto ExoMars entre la NASA y la ESA contemplaba en su momento el lanzamiento de dos naves, un orbitador, el ExoMars Trace Gas Orbiter, de construcción europea, que debía ser lanzado en el 2016 mediante un cohete Atlas V, y una sonda de aterrizaje con un rover llamado el ExoMars-C, construido conjuntamente entre las dos agencias, que debía despegar en el 2018. El abandono de la NASA dejó a la Agencia Espacial Europea sin lanzadores y puso a la Agencia Europea en la obligación de desarrollar solitariamente el rover del 2018. Pero paradójicamente, esto no deja ser, en el fondo, un retorno a sus orígenes, porque el rover ExoMars comenzó siendo el núcleo del programa de exploración marciana totalmente europeo. Por suerte, la Agencia Espacial Europea alcanzó recientemente un acuerdo preliminar con Rusia para lanzar ambas misiones mediante cohetes Proton, con lo cual la ExoMars Trace Gas Orbiter tiene bastantes posibilidades de salir adelante. Además, la cápsula de aterrizaje que debe llevar esta sonda podría incorporar un generador de radioisótopos de fabricación rusa, y eso permitiría ampliar su vida útil de unas pocas horas hasta varios meses. Por otro lado, Rusia y la Agencia Espacial Europea deberán suministrar los instrumentos que tenían que construir la NASA, y eso aumentará obviamente el coste de la misión considerablemente. Sin embargo, el futuro del rover del 2018 no está tan claro, porque la Agencia Espacial Europea se va a ver obligada a volver al diseño original de un vehículo de 270 kilogramos que produjo ya muchos retrasos y sobrecostos, y que es significativamente más pequeño que el planeado conjuntamente con la NASA. Además, la Agencia Europea tiene que construir también la nave para enviarlo a Marte. Rusia podría encargarse de fabricar la etapa de crucero y el escudo térmico, que es una parte de la misión en la que la Agencia Espacial Europea participaría en un 20%, pero este es un punto en el que aún no se han puesto de acuerdo. Y ahí es en donde está el problema, porque la Agencia Espacial Europea había puesto un límite de 1.000 millones de euros para el presupuesto del ExoMars, que hasta ahora en realidad el costo se había estimado en 850 millones. Pero ahora va a tener que hacer frente a un aumento del costo del programa en unos 200 millones adicionales como mínimo por culpa del abandono de la NASA. La agencia norteamericana había planeado aportar 2.000 millones de dólares, incluido el costo de los dos cohetes Atlas V para ExoMars. Pero hay que tener cuidado, hay que ser cautos y no cantar victoria antes de tiempo, porque el acuerdo aún no se ha ratificado. Si bien la cooperación con Rusia salvaría al Trace Gas Orbiter fácilmente, está por verse que el rover ExoMars pueda ser desarrollado sin la ayuda de la NASA. Para Rusia, esta colaboración con la Agencia Espacial Europea es la única posibilidad que tienen en los próximos años de tener algo parecido a un programa de exploración automática del sistema solar, después de que se hayan liquidado sus proyectos de sondas planetarias propias. Rusia liquida todos los programas de exploración del sistema solar y entra en ExoMars, y Europa liquida las misiones de exploración robótica del sistema solar para salvar a ExoMars. Así que la colaboración entre estas agencias espaciales es la única vía como para que haya un futuro, que no se corte la exploración. Si se dejaran los temas políticos aparte, se podrían conseguir buenos resultados con una inversión menor, pero esperemos que al menos todo esto no se vuelva para atrás y que el proyecto pueda continuar su camino para realizarse en los tiempos en que se han previsto. Y el licenciado Mariano Rivas, que es un amigo y colaborador de nuestro programa también, nos informa que comienzan cursos en el Planetario de Buenos Aires, en el Planetario Galileo Galilei, destinados a público en general a partir de los 12 años, y que comienzan el miércoles 25 de abril, que duran 12 clases. No hace falta conocimientos previos, y serían los miércoles de 19 a 21:30 horas. Se otorga un certificado de asistencia. También nos comunica que la inscripción es por mail a la casilla cursoastronomia@buenosaires.gov.ar, enviando apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono. Pueden entrar a la página del planetario para tener más información. También hay información sobre los temas a tratar. Allí van a encontrar que tienen el nuevo modelo del sistema solar, cinturón de asteroides, cinturón de Kuiper, estrellas, cielo y constelaciones, mito del zodíaco, etcétera, etcétera. Hay otro curso, también dictado esta vez por Diego Luis Hernández, de 10 clases, que sería los martes de 19 a 21:30, que se llama Descubrir, Observar y Disfrutar el Cielo. También la inscripción es por mail a la misma dirección que les di antes. Tratarán temas como estrellas y constelaciones que se pueden observar en diferentes épocas del año, el cielo del hemisferio sur, el cielo del Ecuador, el cielo del polo sur, cómo seguir sus trayectorias con el tiempo y cómo identificar a los planetas, Marte y el movimiento retrógrado, Mercurio y Venus, en fin, una enorme cantidad de temas. Vale la pena, si viven cerca de Buenos Aires, para reafirmar sus conocimientos. Lo que tiene de bueno los cursos del planetario es que se actualizan permanentemente, así que también, si alguien necesita estar más al día con las novedades astronómicas, son buenas oportunidades. Y además, el nuevo planetario, que ha quedado hermoso, es un lugar especial para poder tomar este tipo de cursos. No se olviden, escriban a esa dirección de correo, cursoastronomia@buenosaires.gov.ar, y allí van a poder inscribirse sin mayores dificultades. Las vacantes seguramente están limitadas, así que aprovechen a hacerlo cuanto antes. Con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, los invitamos a visitar nuestra página, radiocosmosargentina.blogspot.com. También tienen nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Cuentan con nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y nuestro usuario en Twitter, desde-el-sur. Si quieren escucharnos online, pueden hacerlo a través de la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero o la Valquiria Radio. Cuentan también con nuestros programas almacenados cada semana en el portal español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado de este programa número 261 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde hace más de 5 años los acompaña semana tras semana para informarlos sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.